Hola, ¿qué pasa? Muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde de un 17 de septiembre de 2021 y aquí comienza Cinefagia FM. Este episodio 237 y muchos y muchas ya reconoceréis esta sintonía porque cuando suena el Starlight de Muse nos vamos de festivaleo y si el otro día nos íbamos a Aragón directamente al Festival Ascaso, al festival más pequeño del mundo y lo hacíamos directamente con la persona invitada, en este caso lo vamos a hacer también directamente ya con nuestro enviado especial hoy al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Falo, que ya recorre las calles de Donosti para hablarnos de cine. ¿Qué tal, Falo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me oyes ahora? Sí, sí, te oigo. No perfectamente, te oigo un poco lejos, pero sí, sí, se te oye nítido y la señal está saliendo bien aquí por nuestra emisora de Radio Crash. ¿Qué tal? ¿Estás, voy a hacer un cambio de sistema a ver si me oyes mejor así. Nada, nada. Así ahora mismo, perfecto, Falo. El caso es que me oigas bien tú también a mí, que creo que tenías un poco de... pero ahora también, ¿no? Yo es que te oigo también muy lejos y no, casi no te entiendo porque además, bueno, decía antes que estamos ahora por las calles de Donosti, San Sebastián, acabamos de salir del Cursal y nos dirigimos ahora al Teatro Principal y bueno, un día estupendo aquí en la capital guipuzcoana, un día maravilloso y nada, a punto de inaugurarse oficialmente con esa gala este Festival de San Sebastián en su 69 edición y bueno, ya esta mañana pues comenzaron las proyecciones, en este caso proyección de la película inaugural, One Second, un segundo. Estamos pasando justo ahora al lado de una movilización. Sí, parecía que era parte de la película. ¿Eh? Que parecía que era parte de la película, digo. Pues casi, casi. Estamos aquí viendo una movilización ciudadana y no sabemos muy bien cuál es el motivo, pero bueno, sabes que nos llama siempre la atención cuando vemos alguna reivindicación. Sí. Ya nos informarás de lo que ponían las pancartas. Como bien dices, la inauguración, o sea, será esta noche, pero tú ya has podido devorar alguna película y la primera es a One Second, esa película de Zhang Yimou. Sí. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues la película, podemos decir que es una película amable para inaugurar un festival, ¿no? Una película, bueno, que una puesta en escena, unas imágenes preciosas y luego una historia, bueno, pues que habla de cine también, ¿no? Que habla del cine, pues como experiencia colectiva, ¿no? Esa manera un poco de entender lo que es el compartir en salas o en espacios con público lo que es el cine. En este caso, la historia nos traslada a China. Bueno, los primeros momentos de la revolución cultural china y en un pueblo donde, bueno, pues el proyeccionista de cine es prácticamente la figura más aclamada porque es quien cada dos o tres meses lleva una película ahí al pueblo y la proyecta y ese es un poco el origen. Donde bueno, luego hay pues dos personajes, una niña y un señor que se pelean por una bobina de las películas por distintos motivos y a partir de ahí surge toda la trama que ya digo que es una película muy agradable de ver con muy bellas imágenes y que bueno pues también en ese sentido para inaugurar un festival como es el de San Sebastián yo creo que ha sido un acierto. ¿Ha terminado la película? Sí, la pondrán mañana en la segunda unidad. ¿Por dónde queda? Hacia el este. Proyectar películas aquí no es tarea fácil. Don Películas, ¿a qué hora es la proyección? Es un público exigente. Para ellos es casi como el año nuevo. ¿Sabéis por qué me llaman Don Películas? Porque jamás he cometido un error. En eso consiste asumir la responsabilidad. ¡No podremos ver la película! ¿Por qué? Hoy no hay película. Pero no es culpa nuestra. No obstante, nos queda una última opción para intentar recuperarla. Despacio, cuidado con las escaleras. ¡Suelta la película! ¡La he recogido yo! ¡Suéltala! Limpiad las dos caras, quitad el polvo. Es que quieres problemas. ¡Devuélveme la película! Ni muy suave ni muy fuerte, limpiad hacia abajo. ¡El rescate ha sido un éxito! ¡Podemos ver la película! Off again. Oh, now it's half past eight. You'll be late. All that you say, I'm not sure. Though it makes good sense for you to live together. Still, you bought a toy that can reach the places he never goes. And now it's getting late. It's so. Just as long as ganas otra vez de volver al cine, Falo, y hacerlo en compañía. Ya se van reduciendo esas medidas. Sí, aquí más o menos están los aforos al, creo que están como el 50%, vamos, dejando un asiento vacío entre las personas, y vamos, ya lo pudimos ver, esa primera proyección a las 9 de la mañana en el Cursal, en la sala principal, pues prácticamente llena, ¿no? Mucha gente, mucho ambiente aquí cinematográfico, aquí la gente se ve que bueno, que tiene ganas también de, claro, de compartir y de vivir la experiencia del cine en salas de nuevo, después de estos últimos ya casi 2 años. Bueno, vamos a hablar de algunas secciones que también están en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, pero primero, si quieres, podemos hacer ese repaso de la sección oficial, que tienes ahí ya tus películas marcadas. Precisamente ahora te estás dirigiendo hacia la proyección de Mai Chabel, me parece que me comentabas antes, y creo que alguna más aparte de esta, ¿eh? Sí, bueno, ahora mismo eso, estoy ya aquí en la entrada en las proximidades del teatro principal, que es donde se va a proyectar Mai Chabel, la película de Iciar Bollaín, que mañana estará en rueda de prensa, tanto ella como Blanca Portillo y Luis Tosar, sus protagonistas, que cuentan, bueno, pues la historia de Mai Chabel Lasa, una viuda de un político, de Juan Marés Jáuregui, que fue asesinado por ETA y que fue, bueno, pues una de las primeras personas que optó por bueno, pues tener un diálogo, unas reuniones con los que habían sido los que mataron a su marido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues cuenta un poco toda la historia, que es lo que vamos a ver ahora. Dentro de esa sección oficial, bueno, pues ahí yo creo que son como unas 20 películas, no todas a concurso, pero sí que, bueno, hay bastante representación española, aparte de, de Mai Chabel, de Iciar Bollaín, está el Buen Patrón, la última película de Fernando León de Aranoa, que precisamente nos lo acabamos de cruzar ahora al salir del Cursal, una película protagonizada por Javier Bardem. Está también la película La hija, de Manuel Martín Cuenca. Creo que también estoy hablando así de memoria, la clausura, Las leyes de la frontera, creo que es el título, de Daniel Monzón, que está fuera de concurso. Y luego una quizá, bueno, más novedad es la última película de Paco Plaza, La abuela, ya por título La abuela, sí. Paco Plaza, que es, bueno, es un cineasta más centrado en el cine de terror, y en este caso pues también va a haber dentro de esa sección oficial pues una película de ese género y de ese estilo, ¿no? Bueno, y de las que me quedabas, las que me reseñaste aquí, la última película también de Jonás Trueba, que me parece que era, la tengo aquí, El quien lo impide, ¿no? Era de otra de las que tenías ahí marcadas, como bien dices, Falo, bueno, grandes nombres, sí, del cine español, el cine español muy protagonista en San Sebastián. Sí, es verdad, faltaba la película de Jonás Trueba, Quien lo impide, que es una película en la que iba ya trabajando varios años, que incluso hace 2 años en el Festival de Sevilla ya hizo como una pequeña presentación de ese proyecto, donde va recogiendo testimonios de jóvenes, de adolescentes, bueno, y dando a conocer un poco cuáles son sus opiniones, sus percepciones, sus reflexiones, y es lo que recoge esa película. Bueno, la verdad es que la sinopsis de las películas, todas muy diferentes, bastante originales también. Bueno, a día de hoy hacer cine original no es fácil, las historias llaman mucho la atención, y bueno, tendrás muchas ganas de consumir, de tragar cine, como decimos aquí en Cinefagia. Cine que ya has tragado, y encima, hablando de jóvenes, con Bigger Than Us, esta proyección del premio Donostia, ¿no? Una película de jóvenes, ¿no? De jóvenes y esa lucha de muchos y muchas contra el cambio climático. Sí, la película Bigger Than Us, que es un documental que, bueno, pues habla de eso, de jóvenes activistas, en este caso a nivel mundial, recoge un poco el testimonio y las historias activistas de 6 jóvenes a través de un hilo conductor, que es otra otra chica, Melati, que es desde Indonesia, bueno, pues lleva con 18 años, lleva ya 6 años luchando contra el plástico en su país. Y bueno, también pues con momentos de bajón, ¿no? Ante, bueno, pues un poco la situación del cambio climático y demás, pues decide ir a conocer a otros jóvenes que también están, bueno, pues desde sus localidades haciendo distintas luchas, distintas actividades. Bueno, pues se va a Uganda, se va al Líbano, donde contacta con un chico que montó una escuela para refugiados sirios en un campo de refugiados en el Líbano. A Lesbos, pues también va a conocer a otra chica que trabaja en una ONG de rescate en el mar. Se va a Estados Unidos a conocer también a un chico que trabaja en los derechos de las minorías en Estados Unidos, en la zona de Colorado. A Uganda también, hay una chica que trabaja temas relacionados con la tierra y con la sostenibilidad. Bueno, pues un poco van recogiendo todo esos activismos y, bueno, vemos un poco gente, pues eso, de 18 a 20 y pocos años que están haciendo muchas cosas, ¿no? Que además es un sector que está, pues muchas veces, no sé, como de alguna manera criminalizado o sesgado lo que es la visión que tiene la sociedad en general de ellos, y ahí vemos que hay, bueno, pues gente que hace otras cosas, ¿no? Exactamente. Y esa película, bueno, se proyectó un poco como, porque la productora es Marion Cotillard, que es la actriz que recibe el premio Donostia hoy en la gala de inauguración, y al ser productora de esta película, bueno, pues también han estado esta tarde en rueda de prensa comentando un poco la importancia que tiene Marion Cotillard. Pues hablaba eso, de que la importancia que tenía para ella el visibilizar esa gente joven que estaba haciendo todas esas cosas y el poder aportar un poco su granito de arena de esa manera, ¿no? Desde, bueno, pues una persona ya con una cierta fama y demás que le pueda dar impulso a ese tipo de proyectos. La verdad es que la producción de la película se notaba en los medios, ¿no? Porque había, ¿eh? Este tipo de documentales normalmente se suelen hacer con muy pocos medios, y en este caso, bueno, pues también las imágenes que se recogían en los distintos países también la hacían muy muy muy guapa de ver, ¿no? Sí. ¿Invita al optimismo o igual no tanto? Yo sé que tú eres una persona, además de luchadora, muy optimista. No sé qué, ¿con qué sensación saliste de la proyección? Sí, bueno, invita al optimismo desde el punto de vista de que hay gente joven, concienciada y haciendo cosas muy importantes en su entorno, ¿no? Que es un poco la idea que lanza la película, que hacer cosas pues de lo que tienes más cerca, de lo local, a veces sirve para muchas más cosas y de alguna manera al interconectarlas, el hacer esa red, pues les servía un poco como impulso también, ¿no? A los propios jóvenes para coger fuerzas y para, bueno, con todo lo difícil, ¿no? Porque también hay momentos donde se ven, bueno, pues que están superados por la situación o que lo ven muy complicado, pero yo creo que sí, que también lanza un poco esa esperanza de que poniendo todo el mundo de su parte, pues se pueden conseguir cambiar cosas. Pues claro que sí. Además, aquí en Radio Crash, ¿cómo no vamos a defender todo lo que hace la gente joven, que está haciendo mucho, aunque sea, como decías antes, un colectivo al que es muy fácil darle palos? Es el momento de ir au-delà de l'écran, de ir au-delà de lo que se sabe, de lo que los medios o las personas planquées en los medios nos dicen, y de se rencontrar físicamente. Je pense que c'est vraiment très important justement de faire ce genre de soirée pour pouvoir créer une communauté et embarquer les gens avec nous et essayer de trouver d'autres gens qui ont de l'énergie comme nous et qui ont envie de faire des choses. Et en plus, c'est sympa pour nous d'être là, de vous rencontrer tous et puis de raconter un peu ce qu'on a vécu. Je ne sais pas si vous vous souvenez du principe du film. Le principe, c'est que notre personnage principal, qui est Melati, qui habite en Indonésie, qui a 18 ans, qui a réussi à faire passer une loi sur l'interdiction des sacs plastiques à Bali. Ça fait 6 ans qu'elle est activiste et elle a déjà une expérience complètement dingue. Et après avoir fait toutes les conférences possibles, avoir été invitée à l'ONU, au FMI, à tout ce que vous voulez, elle se rend compte que le monde, entre guillemets, des adultes ne lui donne pas nécessairement des réponses. Et par contre, ce qu'elle a envie d'aller voir, les personnes qu'elle a envie d'aller voir, c'est les pairs, P-A-I-R-S, les gens comme elle, qui dans leur pays, sur leur thématique, pas nécessairement le plastique d'ailleurs, ou même l'environnement, ont réussi à faire passer des choses. Elle se concentre sur comment ils ont réussi à, entre guillemets, hacker le truc. C'est le moteur de sa quête et c'est ce qu'on va filmer. Mohamed, c'est un jeune qui a 18 ans aussi. D'ailleurs, il a 6 jours d'écart de Melati. Et lui, à 6 ans, il a dû fuir la Syrie parce que sa famille a été menacée au moment de la révolution. Parce qu'elle était très active, très en première ligne lors des manifestations. Et donc, ils ont dû fuir la Syrie, ils sont arrivés au Liban. Et donc, là, comme tous les enfants qui arrivaient au Liban à ce moment-là, c'était la crise totale, et notamment au niveau de l'éducation. Et donc, il a décidé de s'organiser avec sa famille, ses amis, ses proches pour monter sa propre école. On allait voir lui pour documenter son idée, son action, mais aussi au-delà de l'école qu'il a créée. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énormes idées à partager. Enfin, vraiment, je pense qu'on va essayer d'en faire passer quelques-unes ce soir. Mais c'est quelqu'un qui est déjà un grand sage. Malgré ses 18 ans. Et ce qu'on veut, c'est que les gens, effectivement, quand ils sortiront du film, c'est un impact sur eux et qu'ils veulent s'engager. Ce qu'on veut montrer, c'est que ces personnes qui se battent là, elles sont dans la vie, mais à un niveau. On fait pas ça par charité, on fait pas ça. Et d'ailleurs, ils nous l'ont redit. On fait ça parce que ça signifie qu'on est des êtres humains dans une société qui attaque ça en tous les sens, quoi. Moi, je te remercie déjà de donner ça avant même que le film soit sorti. C'est tellement rare de décortiquer, comme je n'avais jamais assisté à ça. Et ça, c'est très fort. L'énergie, ça se ressent pas par Internet, mais ça se ressent ici. Et on voit que ça prend forme. Je suis très curieuse de l'avenir de ce projet parce que j'y crois beaucoup et je suis déjà touchée avant même de voir les images. Et donc voilà, je suis là pour ça, pour vivre l'aventure. We'll be right back. la sección Perlac. Falo, le estoy echando un vistazo y, bueno, me estás dando bastante envidia, como casi siempre que te vas por ahí de festivaleo. En este caso, además, con una película de inauguración que yo pensé, cuando me pasaste el link, digo, competición oficial, competencia oficial. No, es competencia oficial, es el título, porque es un poco una película, la producción española y argentina, cine dentro del cine, ¿no? Sí, es cine dentro del cine porque, bueno, cuenta un poco la historia de una película que un millonario pues decide, antes de morir, quiere hacer algo importante y decide hacer una película. Entonces, bueno, contrata a la mejor directora del momento, que es Lola Cuevas, que es el personaje que interpreta Penélope Cruz, y a los dos mejores actores también, muy distintos. Uno está interpretado por Antonio Banderas y otro por Óscar Martínez. Una película argentina, de los directores argentinos, una comedia, bueno, con humor negro, tiene pinta. Que la verdad, bueno, pues yo no me suelo reír mucho en las películas, aunque sean comedias, y en esta sí que alguna que otra carcajada sí que solté, la verdad, que a pesar de que bueno, cuenta eso, la historia del cine dentro del cine, que ya hemos visto muchas películas sobre ello. En realidad, los directores lo que hablan es que es una historia sobre la estupidez humana, ¿no? Esa competencia que hay entre los dos actores por ver quién es mejor y por ganarse un poco ese título, pues la verdad que genera situaciones absurdas y bueno, pues lo que digo, mucho humor, muy dura también en momentos, con muchos estereotipos sobre lo que es el mundo del cine y lo que pueden ser directores. Ahora mismo estaba en la rueda de prensa, Penélope Cruz comentaba que, bueno, que tanto ella como los directores se habían inspirado en no solo en directoras, sino también en directores para el personaje, ¿no? Para hacer ese personaje que también es muy peculiar. El que ella hace, y claro, por supuesto dijo que no iba a dar nombres, pero bueno, pues viendo algunas de las escenas, seguramente que mucha gente se podrá hacer una idea de bueno, qué directores puede haber así, pues que funcionan de esa manera. Venga, vamos allá. Vale, ¿preparados? ¡Acción! Toda la suerte, compañero. Te hará falta. Pretenciosa, viciosa, genio, loca. Relaja. Ya, relaja, Lola, pero es que con esto... No cortes. Cartagena. Y no es la primera vez que yo trabajo con un idiota. Pues ya no soporto más. Esta sección Perlac es una selección de largometrajes que han sido inéditos en España y que han sido clamados por la crítica, pues, buscando el paralelismo con Cinefagia, podrían ser los clásicos no tan populares que aquí en España pues no han tenido recorrido. Yo no sé si tienes alguno más marcado de esta sección. Bueno, ahora mismo, bueno, Perlac es un poco la sección que recoge películas que han estado en otros festivales y que además es la que luego lleva el premio del público. Es la única que se puede votar, digamos, por parte del público, y bueno, pues hay varias películas que como digo, que estuvieron recientemente en otros festivales y que, bueno, dentro de las posibilidades que haya, pues intentaremos ver algunas. Luego de siempre que pasa con los festivales, ¿no? Que se te complican los horarios, las entradas, que se agota muy rápido y que hay que andar, bueno, pues en este caso la prensa tenemos que sacar el día antes las entradas y a veces no llegas a tiempo para ver todas las que quisieras, pero bueno. Uh-huh. Intentaremos contaros el próximo día o después en Maravallo pues lo que hayamos podido ver también de esa sección y de otras. Sí, bueno, sé que vas algo justo, ¿no? La sesión es 7:30, Falo, me parece, sí, que te vas a meter ya a la sala. Dejamos sí, ahí en la recámara, si quieres, para esa próxima conexión, la semana que viene, cuando hagamos el repaso del festival, esa Made in Spain, ¿no? La sección también no competitiva, en este caso recoge títulos de otros festivales, todos españoles, y también la tienes marcada, y como bien dices, pues intentarás, si la agenda lo permite y los aforos también, ¿no? Pues echarle un vistazo. Sí, intentaremos también ver algunas de las películas españolas que están en esa sección. Algunas ya son, tienen más tiempo, ya las hemos visto, como la de Luis López Carrasco, ¿no? El año del descubrimiento. Uh-huh. Pero bueno, intentaremos ver Ama, la película de Julia de Paz, que tiene muy buena pinta, y alguna otra más. Uh-huh. Pero sí, ya me tengo que ir para adentro, porque aquí también los horarios van al límite. Claro, me lo imagino. De un sitio para otro, sí, sin parar. Al año del descubrimiento, con que llegues para el final, para ver cómo sale la gente de la sala, yo creo que sería un puntazo, ya que tuviste la película. Bueno, Falo, pues te agradecemos mucho este hueco entre película y película, de paseo por Donosti, en el que nos has hecho un repaso a un poco a la programación y a lo mucho que hay por ver. Que disfrutes mucho de Maixabel, y vamos hablando y nos vas contando, ¿vale? Vale, muy bien. Pues venga, seguimos en contacto. Un saludo, chao. Walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone, or could you use a little company? But if you pay the right price, your evening will be nice, and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our ears. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked. Bueno, pues hasta aquí esta edición especial de la edición 69 ya del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, aquí a los mandos de tu emisora libre, Radio Crash, en el 105 de la FM, hoy echando mucho de menos a mi compañero Borja, que como bien decía Falo, en el siguiente programa podrá estar aquí conmigo para hacer un repaso a toda esa programación y a todos esos títulos que ha podido ver Falo en Donosti, y como decíamos y como hemos estado hablando con él, pues la verdad que todos con una pinta muy buena, y sobre todo además con la posibilidad de volver a compartir el cine con la gente en las salas, algo de lo que ya teníamos muchísimas ganas. Recordaros que podéis escuchar este programa en el 105 de la FM si estás en Sison, en Radio Crash, en el 107.3 de Radio Cuca en Ubieu, en el 88.5 de Radio Almaina en Granada, y en el 102.2 de Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca. Podéis seguirnos a través de las redes sociales en @cinefagiafm, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter también. Y nada más, nos vemos en el 238. Un saludo para todo el mundo. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. Oh no, I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish. Yes, it must be cause I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know we can't slow down, we can't hold back. Though you know we wish we could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Eres el maestro de las llaves. Que yo sepa, ¿no? Thank you.